Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que ya lo nuestro terminó, perdón si llego a molestar, pero no puedo acostumbrarme a despertar tan solo, a dormir sin mirarte. Sé que ya no soy parte de ti, y aunque me duela tengo que empezar a olvidarte. Sé que es hora de pensar en mí, que el tiempo todo curará y que otro amor vendrá a buscarme. Me muero en el intento, pero ya ves, no puedo, mi amor, dejar de amarte. Estoy loco por ti, porque vuelvas a mí. Quiero solo contigo esta vida seguir. Tantas veces juré tu recuerdo borrar y alejarme de ti para no regresar. No puedo. Sé que andas diciendo por ahí que lo vivido junto a mí ya forma parte del pasado. Sé también que sola ya no estás, compartes tu inseguridad, tus alegrías y tu cuarto. Y en cada luna llena que tu alma siente pena, sé bien que me has notado.